Vení a disfrutar del cine como en casa. El Centro Cultural Juan Galinera abre sus puertas. Con entrada libre y gratuita. Gran Torino. El secreto de sus ojos. Frida. Tiempo de valientes. Y mucho más del mejor cine. Desde el viernes 11, todos los viernes a las 19:30.